Hola, hola a todos. NID Roden, Lutería Córdoba, Parlantes.cl, Carwash in the House Detailing, Closet, Hey Detergente, Publi RW, Mookie Rock Store, presenta el mejor programa bailable de la frecuencia modulada chilena. Cassette en el Rara City. El testamento artístico de Michael Jackson le convierte en la más grande estrella en el mundo. Todos hemos reconocido a Michael Jackson. Todos nos hemos quedado ensimismados viéndole. Hemos cantado con él, hemos bailado con él, y desde luego todos hemos discutido sobre su personalidad y consecuencias. Su historia es la esencia de una vida de talento y exceso. Un cuento americano que le llevó de niño prodigio a la superestrella global, hasta convertirlo en ese triste personaje acosado por querellas, demandas judiciales, errores de cirugía estética o simplemente presa de paparazzis sin escrúpulos. Tiene parecida idiosincrasia de íconos como Muhammad Ali, Michael Jordan, Tiger Woods o incluso Barack Obama. Ese toque irreverente que patrocina la idea de que en América se puede llegar a todo. Un día como hoy, muere el rey del pop. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina en su casa en North Calorwood Drive, en el barrio de Homely Hills, Bel Air, en Los Ángeles, California. Su médico personal, Conrad Murray, declaró que había encontrado a Jackson en su habitación, sin respirar y con un pulso apenas detectable. Administró respiración a Jackson en vano. Después de la llamada al 911 a las 12:21 de aquel día, Jackson fue tratado por paramédicos y más tarde declarado muerto en el Ronald Reagan UCLA Medical Center. Hoy, en cassette, Michael Jackson. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, Santiago de Chile, Radio City transmitiendo para todo el planeta a través de www.cityfm.cl. También nos escuchas en nuestra aplicación que puedes descargar de Play Store como City FM Chile. Saludos también a los que nos escuchan en todo el territorio nacional y también a nuestros queridos amigos desde Argentina. Saludamos a la gente de Buenos Aires que está conectada también de La Plata. Veo por ahí que está Luis. Un saludo, Luis. Esperamos que puedas resolver el tema de sonido para que te conectes a nosotros. Él nos está escribiendo desde La Plata, Argentina. También saludamos a Rosario y también a Córdoba. Probablemente por ahí está nuestro querido amigo Dani Areval, escuchando a esta hora de la noche desde Santiago de Chile para todo el planeta. Partimos. Hoy es el programa bailable de la radio, así que esperemos que todos estén muy atentos. Como siempre digo, es un momento para compartir música con los amigos, pero lo más importante viene más adelante en el programa. Tenemos las mezclas old school 70, 80 y 90 con el gran DJ chileno Jimmy King y nuestro querido amigo desde Argentina, DJ Laucha Bassi. Por ahí está conectado Luis de City Bell, de La Plata, así que ahí estamos, bien sonando a todo cañón Radio City. Saludamos también, como siempre, a quienes hacen posible cada programa, a Publi RW, Publicidad Movimiento Mundo Rock, que es el programa que viene la próxima semana. También saludamos a Closet, tu ropa vintage y más. Hey Detergentes, porque nadie lava mejor. N&D Road Denim, Jeans and Slack. También un cariñoso saludo a Lutería Córdoba, que nos acompaña en la tienda de la música. Parlantes.cl. También In the House Car Watch Detailing, que nos acompañan en esta noche de viernes para bailar. Es el programa Discotec de la radio, ¿no? Los que están recién conociendo, sintonizando la radio, les comentamos que nosotros hacemos programas de radio los días martes y los días viernes. Vamos a mostrar un poquitito ahí la programación para que vayan conociendo y compartiendo la radio. Cada martes, hora local en Chile, 9 de la noche, arrancamos con el ciclo de programas de lunes a viernes, todos los días, de 3 a 5, mi querido amigo Dani Arevalo. Adictos a la radio, retransmitimos su señal de radio desde Córdoba, Argentina. Hoy es el turno de cassette junto a Jimmy King y también a Laucha Bassi. El próximo martes 9, todos los lentos en concierto de música infinita en el horizonte. Atención rockeros, viernes 2 de julio, 9:30 de Chile. El martes 6 de julio, el turno de Black Power, toda la música negra, funk, soul y más. Y el viernes 9 de julio, junto a mi amigo Mickey Ficina de Buenos Aires y desde acá el Coyote, todo el rock nacional de este y del otro lado de la cordillera. Hoy, como les mencionaba, es el programa Discotec. Vamos a hacer la previa, como hacemos siempre. Me toca a mí hacer la previa porque ya luego vienen los hombres que saben de mezclas old school, 70, 80 y 90. Dicho ya estos saludos, hoy en Santiago un poco lluvia, ¿no? Creo que hay caídos ya hoy día 15 milímetros de agüita que tanta bien nos hace, ¿no? Se espera que quizás mañana o pasado un poco ondas polares, un poco frío también, bajo cero. Pero no hay nada mejor que una buena lluvia en esta época, comenzando ya el invierno. En el inicio hacíamos un poco nuestro cariñoso saludo, sentido homenaje al gran rey del pop, ¿no? Michael Jackson, que nos hizo bailar tantas jornadas. Y bien, vamos a tener hoy día dentro de la programación, vamos a ir mostrando algunos disquitos, 12 pulgadas, unas versiones maxi remixadas que el Coyote tiene para todos ustedes. Paso siguiente, vamos a ir también viendo algunos videos de la época, así que atentos, muevan los muebles, pongan algo para picar, algo para beber, porque esta noche hay fiesta. También los dejo muy invitados para el día de mañana, a las 8 horas de Chile, 9 de Argentina, al vivo de mi querido amigo DJ Laucha Bassi. Por ahí está. Él hace vivo por Instagram, un vivo súper movido, con mucha buena onda en el chat, como el de acá también. Así que los dejo invitados para mañana, el vivo del Laucha en Instagram, la disco del Laucha, en su Instagram, arroba DJ Laucha Bassi, doble S. Así que bueno, más tardecito lo vamos a tener a Laucha con una buena mezcla, un buen set para todos nosotros. Y arrancamos, vamos con algunas joyitas que tiene el Coyote para ustedes. Vamos a irnos con ZZ Top, una versión dance mix de esos años, de los grandes barbudos ZZ Top. Esto es Cassette en la previa en Radio City. Suban el volumen, la radio está sonando como un cañón. Dejes que el paso del tiempo oxide las cintas de tu cassette preferido. Aquí bailamos, nos divertimos y saltamos de un lado a otro. En plena pandemia. DJ Jaime y DJ Lau Chabasi te regalan esas canciones que te harán mover donde quiera que estés. Cassette. Así es, hoy la previa con el Coyote, más ratito viene la fiesta con DJ Lau Chabasi y también DJ Jimmy King desde Santiago de Chile. Saludamos a los que están también escuchándonos desde la aplicación de la radio como City FM Chile o también en www.cityfm.cl. Está sonando como cañón la radio hoy día, ¿no? Eso me decía DJ Jimmy King cuando estábamos haciendo las pruebas antes de partir el programa. Así que bien, vamos a tener un programazo. Vamos a ir poniendo algunas versiones maxi 12 pulgadas del terror, como esta que está sonando. Los grandes Cool and the Gun, Fresh, en Radio City. Así es, una fiesta en plena pandemia en Radio 7. Ya llevamos un año, ¿no? Más o menos el tiempo que Lauche también estuvo haciendo el primer vivo. Partimos contactándonos en Instagram. Claro que fuimos los primeros en arrancar de ese barco, a razón de que el copyright es muy fiero hasta el día de hoy, ¿no? Mi amigo Lauche ahí rema todos los sábados y hace un gran esfuerzo, claro. Le cortan algunas canciones, pero ahí estamos todos apoyando y escuchando muy buena música. Como hoy día lo hacemos en cassette. Nosotros, como hemos migrado de plataformas, y hasta aquí nos estamos quedando en trobo, ¿no? Según lo que dicen nuestros amigos auditores ahí que están conectados en el chat. Esta plataforma nos ha dado mejores resultados para hacer un streaming de calidad en sonido y también en poner los discos enteritos, ¿no? Esta es una radio, por lo tanto, pinchamos el disco completo. Excepto hoy, ¿no? Que vamos a ver buenas mezclas y buena música para bailar en la previa con el Coyote. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos también a Madonna en 12 pulgadas. Tenemos un pedido que nos hizo por ahí Jackie en el WhatsApp más 569-4571-4313. Nos pidió un buen temazo, así que se lo tengo preparado hasta en video, Jacqueline. Así que prepárate, ya se viene tu pedido en esta noche de cassette en Radio City. Seguimos. Bueno, nosotros que somos un poquitito más bien vieja escuela, ¿no? Como muchos por ahí, que ahí menciona Luis, también Lorena, que grababan en cassette. ¿Qué decir? Con Jimmy King y quien les habla, en los años 80 era comprar una cajita de cassette y esperar, ¿no?, la discoteca de radio en la noche, con la pausa esperando, mientras Jaime y yo buscábamos música en las otras emisoras para encontrar la mezcla perfecta. Y luego esos cassettes iban a parar a cuánta fiesta fuimos, viernes y sábado, ¿te acuerdas? Qué buenos tiempos, ¿no? Ese tiempo cuando uno iba a fiestas en la casa de los amigos, cuando tenías que quedarte en casa también, por los toques de queda y todas esas cosas que nos tocó vivir acá en Chile, me imagino que en Argentina también. Eran fiestas de toque a toque, como se decía, ¿no? Y pasábamos noches enteras con 4 o 5 buenos cassettes, que era nuestro arsenal. Así que hoy día un poco el programa tiene ese tributo, esa mención, ese guiño a este dispositivo que la creó la Philips en su sede en Holanda, Países Bajos, en el año 68. Entiendo que fue el primer prototipo que fue lanzado también a la venta más tarde, conocido como cassette compacto, ¿no? Este pequeño dispositivo que nos acompañó tantas jornadas. Y ahí, muchas cintas perdidas, cuánto uno quisiera atesorarlas, ¿no? Y nosotros que éramos en ese momento auditores de niños, de jóvenes, mirábamos con recelo el momento en que el locutor ponía la marca de la radio. Hoy día yo lo hago de maldad. Pongo la marca de maldad. Pero bueno, otros tiempos. Hoy día tenemos la música a disposición en todas nuestras plataformas digitales. Bueno, ahí Jaime dice en el chat, los cassettes TEAC eran también nuestras entradas gratis. Así es, ¿no? Llegábamos con el TEAC, ese cassette con carrete, y éramos, teníamos free pass a las fiestas de ese momento con Jimmy King. Qué buenos tiempos, amigos. Pero bueno, este no es no solamente un momento de melancolía, ¿no? Y de recuerdos. Los que somos un poco de la vieja escuela, de la mezcla vieja escuela con disco y con cassette. Pero hoy día hay una corriente ya hace unos 4 o 5 años atrás de ensamblar voces con pistas de tremendas canciones, ¿no? Que se las conoce como mashup. Y tengo uno para ustedes, uno buenísimo que encontré, con Pink Floyd, está Queen, así que está buenísimo, así que se los comparto. Esta es la nueva forma de mezclar que tienen las nuevas generaciones, pero le encontré sentido, la encontré muy buena, así que la comparto con ustedes ahora en la previa. En cassette, en radio, sí. I want to break free. ¿Qué tal? Hey! ¿Qué les pareció este mashup? Esta nueva fórmula, ¿no? Yo creo que hace 4 o 5 años yo creo que vi el primer mashup en internet. Tienen onda, ¿no? Mezclar pistas de canciones nuevas, estos raros disquitos nuevos con los clásicos de siempre. Estamos haciendo la previa en Radio City, transmitiendo desde Santiago de Chile. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes @cityfm.cl. Todo tan simple, todo tan conectado. También el sitio web www.cityfm.cl, para que puedas ver y estar atento a los programas que hacemos cada martes y cada día viernes. El viernes un poquito más tarde, ¿no? 9:30 de la noche. Y nos pasamos a veces hasta el pasado, la medianoche. Esta noche es larga, muchachos, así que vamos a escuchar muy buena música hoy en Radio City. Saludamos también a nuestro amigo de Music Life, que se nos conectan también al chat de Trovo. Hay mucha gente más que nos sigue el streaming desde el sitio web, que no bajan al chat. Está bien, no hay problema. Si quieres bajar al chat y compartir con nosotros, disponible. Si no, no te preocupes. También nos puedes escribir al WhatsApp +569 4571 4313, para que también estés conectado. Si estás mirando del celular, puedes hacer tap si quieres para ver la pantalla ampliada, verla de manera horizontal en tu teléfono celular. Y pinchas por ahí donde está el loguito de Trovo, por ahí en una esquinita, plap, y te va a abrir la aplicación. Te va a preguntar si la quieres descargar o no. Si no la quieres descargar, no hay problema, también la vas a ver en pantalla más grande. Incluso tiene unos chiches esta aplicación, que puede estar usando WhatsApp, usando el teléfono, pero va a haber una ventanita acoplable con el streaming ahí disponible, no se te va a perder la señal. Así que tiene buenos chiches esta herramienta que hemos encontrado ya hace un mes que estamos en prueba acá en Radio City. Seguimos para las chicas. ¿Se acuerdan la primera vez que vimos a Madonna en un video en la televisión? Yo recuerdo ese momento, Like a Virgin, fue ese momento en el programa que había de videos acá en Chile, el recordado magnetoscopio musical con Rodolfo Roth, ¿no? Fue el momento en que mostró por primera vez a Like a Virgin de la gran Madonna. Nosotros, quinceañeros, 14 años por lo menos, quedamos ensimismados con esa belleza, esa juvenil belleza de la gran Madonna. El comentario obligado después de almuerzo, acuérdense que ese programa en Chile lo daba los días domingos, ¿no? A la hora del almuerzo, donde disfrutábamos de esa Fanta naranja, la empanadita de queso caliente. Buenos domingos, ¿eh? Y mirando el magnetoscopio musical, apareció esta belleza en pantalla, vestida de novia, creo que el video de Like a Virgin, no me acuerdo muy bien. Y bueno, el comentario obligado después con los chicos, ¿no? Fuimos a ver los amigos. Oye, ¿viste la chica, la mina, ta? Extraordinario, quedamos todos empavonados con esa belleza. Pero bueno, ahora la traemos con un temazo para las chicas que están aquí hoy día en el chat y escuchándonos en la radio, a la gran Madonna. Esto es Into the Groove, una versión 12 pulgadas, para disfrutar la previa, que pronto vienen las mezclas de los que saben. Cassette. Esta es una fiesta que no puedes perderla. A bailar, muchachos, muevan los muebles. Hace frío en Chile, estamos en invierno, vamos a bailar. Qué lujo de versión, ¿eh? Y les dejo un deck acá para los melancólicos. We'll be right back. Qué pedazo de versión, ¿eh? Max ahí de Madonna, Into the Groove, sonando esta noche en Radio City, desde Santiago de Chile. Saludamos también a la gente que nos escucha en el norte, en Antofagasta, a María Paz, que siempre está conectada, y también mucha gente en Rancagua, City. Música en tu ciudad. A los amigos también de Argentina que nos están escuchando, están integrando con nosotros, ya sea en la aplicación de la radio o bien en el streaming de Trovo, el streaming oficial de Radio City. La radio me dicen que está sonando como un cañón, ¿eh? Así que estamos muy contentos. Nos estamos preparando para el lanzamiento 24/7 de la radio, próximamente en el mes de julio. Así que muy atentos. La fecha, el deadline line está como para el día primero de julio. Así que muy atentos. Vamos a hacer un programilla ahí cortito. Vamos a integrar probablemente a nuestros amigos, a Lucho Montero, que se sume al Perilla, nuestro querido amigo de Radio Experimental. A nuestros amigos de Mega80FM.cl. También vamos a probablemente invitar a nuestro querido amigo Dani Areva, lo que es hoy la voz oficial de Radio City. La voz que ustedes escuchan hoy día, no solamente es el Coyote, sino que también es Dani Arevalo. Un saludo, Dani, si estás escuchando por ahí, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y también si está por ahí Laucha, un abrazo, amigo. Debe estar conectado, pegado en el compu, viendo Radio City y escuchando, obviamente. Bueno, seguimos. Vamos. Estamos ocupando un espacio. Esa misma música que puede trasladarte a cualquier lugar del mundo sin que te muevas de donde estás. Esas canciones que hacen que se te erice la piel. Esas canciones que te hacen soñar. Que te hacen soñar, recordar momentos de tu vida. Radio City, estamos en el espacio de tu vida con las canciones que hicieron historia. Radio City no es para cualquiera. Y me callo un ratito para escuchar este tremendo temazo de los grandes de Depeche Mode en la previa de Cassette. Existe un programa donde hay una fiesta increíble, a la cual tú también estás invitado. Cassette, para que tu cinta no se oxide, con DJ Laucha Bassi y DJ Jimmy King. Cassette, esta es una fiesta que no puedes perder. Una muy buena versión para esta hora de la noche en Cassette, los grandes de Depeche Mode, Behind the Wheel. Hey. grandes de Depeche Mode vinieron a Chile. Estuvimos uno de los conciertos también que fuimos, fui invitado yo por la Lore al concierto de Depeche Mode. Me sentía como chancho en misa, como yo digo. Pero muy bueno, ¿eh? El baterista, rescato al baterista, el gordito. No sé cómo se llama, pero el tipo le puso talento en la bata. No sé cómo se llama la Lore, debe saber cómo se llama el baterista. Solamente vi al vocalista pasearse en todo el escenario. Buenos músicos también, ¿eh? No hay que desmerecer. Música electrónica, buena. Aunque nuestra sangre tiene rock and roll, pero también escuchamos ahí a Depeche Mode en esa noche en concierto. Esa noche es en Santiago de Chile. ¿Fue el 2019 o 2020? Creo. No, 2019. Todo fue el 2019, muchachos. Pero pronto vamos a estar de vuelta a las pistas. Vamos a poder hacer un buen asadito con los amigos. Se viene la fiesta de Radio City. Así que atentos. Pasando la pandemia nos vamos a juntar. Vamos a quemar un par de animales. Y no digo por algunos amigos, ¿no? Un par de animales. Y nos vamos a pegar una buena bailoteada. Tenemos DJ acá. Y probablemente traemos al Laucha. Y hacemos una tremenda fiestoca juntos. En la fiesta de Radio City. Seguimos. ¿Qué tengo por acá? Tengo otro 12 pulgadas extendido, una versión remixada con el gran Go West, Call Me. ¿Se acuerdan de esta? Sonando en Radio City. Estamos en la previa para las mezclas de los que saben, DJ Laucha Bassi, DJ Jimmy King. Esto es Radio City, no te separes, atenta, la oreja. We'll be right back. parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena. En esta cuarentena te cuidamos y llevamos nuestro taller a casa. Todo instrumentos musicales y accesorios. Calibra y repara tu instrumento. Lutería Córdoba, el toque del maestro. Síguenos en Instagram, lutería-córdoba. Son tiempos difíciles, pero tengo que salir adelante. En PubliRWB sabemos cómo ayudarte. Hacemos impresión gráfica para mover tu marca en tu propio vehículo. Vamos a imprimir lo que sea necesario para hacer crecer tu negocio. PubliRWB apoya tu pyme. Consultas al WhatsApp 569-509-04-502. Porque sin publicidad no existe. No te pierdas nuestros programas en vivo, cada martes de 9 p.m. y viernes 9:30 p.m. Y únete a nosotros en el chat en vivo por el canal de City FM en Trovo. CityFM.cl, la playlist con las canciones de tu vida. Existe un programa donde hay una fiesta increíble, a la cual tú también estás invitado. Cassette, para que tu cinta no se oxide. Con DJ Laucha Bassi y DJ Jimmy King. Cassette, esta es una fiesta que no puedes parar. Así es, una fiesta que no puedes perder, la estamos acá ahora, en la previa de Cassette. Ya se viene la primera mezcla de DJ Jimmy King. Atentos, atentos muchachos, a mover los muebles, a disfrutar. Alguna copita mientras, algo para picar, porque estamos de fin de semana largo en Santiago de Chile. El lunes es un feriado, ¿no? No sé si en otras partes de América también. El lunes San Pedro y Pablo, entiendo, ¿no? Que tenemos un día festivo. Así que... bueno, ahí me están preguntando quién es la Madonna del chat, ¿ah? Lo vamos a dejar en suspenso, Luis, hasta el final del programa. Pero yo lo voy a develar hoy día, ¿ah? Así que bueno, así que disfrutando este fin de semana. Está como un cohete. Disfrutando acá en Santiago, el lunes un día feriado, así que relajo muchachos. Ya llegó el viernes, escuchando un poco de buena, buena música. También los invitamos a que puedan compartir la radio, ¿no? Nuestras redes sociales. En Instagram es @cityfm.cl. Ahí avisamos oportunamente el día martes y el día viernes los programas que hacemos en vivo, ¿no? Y vamos a ir a compartir para que no se nos olvide, que podamos avisar a los amigos cuáles son los programas de cada día de lo que resta junio y julio, ¿no? Primeras semanas de julio, pleno invierno. Todos los días, de lunes a viernes, 3 p.m., Adictos a la Radio, con Daniel Arévalo, Rock and Roll y más. La Tornamesa, el 22 de junio pasado, ¿no? tuvimos una buena sesión ahí con otros amigos. Hoy cassette con DJ Jimmy King y también DJ Laucha Bassi. El martes 29, próximo martes 9, hora de Chile, 10 Argentina, los mejores lentos clásicos en concierto de música. El viernes 2 de julio, 9:30 pm, Mundo Rock, los clásicos están de vuelta. Y el martes 6 de julio, 9 pm de la noche, Black Power, toda la música, rhythm and blues, soul y más. El viernes 9, 9:30, Rock en tu lengua, todo el rock nacional, de este y del otro lado de la cordillera, junto a mi amigo Mickey Ficina. Así que atentos, ya estamos cada día, ¿no? A las 3 de la tarde, hora de Chile, hasta las 5, estamos retransmitiendo el programa que hace mi querido amigo desde la provincia de Córdoba, Dani Areolo, que probablemente nos está escuchando por ahí. Un saludo, Dani. Debe estar entumido frío ahí, pero con un buen mate. O un mate con malicia, como decimos acá, ¿no? Con un poquito de alegría. Así que disfrutando este invierno 2021. Y bueno, nos conectamos todos los días con él, de 3 a 5. Él hace un tremendo programa de rock, muy entretenido. Yo lo escucho, yo trabajo también durante esa hora, en hora de trabajo de oficina acá en la radio. Y estamos pegados a la buena transmisión, buena señal que nos tomamos juntos con FM Vitamina y también en la participación de Dani. Así que muy atentos para que no se lo puedan perder. Cada tarde, de 3 a 5. Y nos levantan de la siesta. Un buen rock and roll. Y más. Seguimos, ¿no? Seguimos. Vamos a ver si por un ratito más vamos a mostrar algunos videos de época, ¿no? Vamos a tener algunas sorpresitas. Tenemos también ahí el video pedido que nos hizo Jacqueline a nuestro WhatsApp, más 569-4571-4313. Así que vamos. Seguimos con estos son Fanfan, ¿no? Un tremendo 12 pulgadas también. Bueno, ahí pasaba un tremendo, terrible 12 pulgadas de Fan Fan. Muy bueno, ¿eh? Era imperdible la discoteca en ese tiempo, los años 80, mediados, 85, 86. Y también de aquellas recordadas FMs chilenas. La gloriosa concierto de la época, ¿no? Muchos de los que están acá en Chile, los que están en el chat, quizás escuchándonos, deben recordar esa tremenda y emblemática radio en Santiago de Chile. Que también tenía repetidores en Viña del Mar y en Concepción, entiendo también. Una gran, gran radio. Bueno, seguimos. Vamos ahora con un pedido que nos hizo muy temprano, Jacqueline. Así que le tengo una sorpresa. Si no conoce, me preguntaba quién era. Me mandó un audio muy temprano, un WhatsApp al radio. Y bueno, era los grandes Stray Cats. Esta banda rock and rollera, bien rockabilly. Tremenda, tremenda también, de mediados de los 80. Este trío que hace de la suya. Y estaba por poner el disco en definitiva normal, ¿no? La placa normal. Pero para que la Jack los conociera mejor, vamos a verlos en video. Lo vamos a ver en una presentación en vivo, mediados de los 80, donde estos tres chicos hacen de la suya en el escenario con esta tremenda canción Rock This Town en Radio City. Vamos a ver qué pasa con este videito. To rock this town by now. We'll be right back. Seguimos en la previa, esto es cassette en Radio City. Vamos a bailar, muchachos. Esta noche es larga. Oh, estamos en la previa, esto es cassette. Ya se vienen las mezclas de DJ Jimmy King y luego el set de DJ Laucha Bassi. Sharona, help us on the stop. Give it up, such a dirty mind. ya viene. El set de mezclas de DJ Jimmy King. Esto es Radio City, estás escuchando la previa de Cassette. We've done it all. se viene el primer set de mezclas de DJ Jimmy King. Luego DJ Laucha Bassi. ¿Quién recuerda esta? El gran Gino Vanelli del año de 1984. Temazo en 12 pulgadas. Cold, shadow white. She's a dark angel with dark glasses, dark shadows on. NIB Road Dance, Lutería Córdoba, Parlantes.cl, Car Wash in the House Detail, Closer, Hey Detergente, WRW, Mookie Rock Store, presenta el mejor programa bailable de la frecuencia modulada chilena. Cassette en Radio City. Mezcla para CityFM.cl. DJ Laucha Basi. mezclando para cityfm.cl. DJ Laucha Bassi.

nostre discussioni. Non è la musica che fa rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per accendere un passaparola. Il microfono si accende, va sulla adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. Chiamala come ti pare, chiamala arte, chiamala chiasso. Questa è la mia parola che si fonde col basso. Il suono cittadino del resto e del franchi. E no, che non ti stanchi, no, no, che non ti stanchi. Ritmo e parola, pane con fanatico. Sui mercati fragilisti, suono molto pratico e violento al 100%. Muovo la mia dialettica col mio divertimento e mi fa venire voglia di dire azza, azza. Ascolta il suono del basso che incalza, voglio sentirlo di più. Azza, azza. Ascolta il suono del basso che incalza, la musica che faccio mi serve come scudo. Mi barrico dietro al microfono per non sentirmi nudo di fronte alla mia insicurezza. Non ho le presunzioni né manie di grandezza. Non faccio comizi, ne faccio demagogia. Io sono un accumulatore di energia che poi ritorna fuori sotto forma di adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. La pazienza con voi va sull'adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. La pazienza con voi va sull'adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. Facci vedere, facci vedere cosa fai. Facci sentire, facci sentire cosa fai. Facci vedere, facci vedere cosa fai. Facci sentire, facci sentire cosa fai. Ma ciò che faccio provo a farlo bene. Semino il seme del frutto raro dello stare insieme. Organizzo feste in giro per la mia nazione. Sono un guerriero della comunicazione. La musica va avanti e io gli vado presto. Seppure il mio cuore sembra sempre lo stesso. E qui che poi mi sento come fosse a casa mia. Io sono un accumulatore di energia. Il microfono va. Mezcla para Radio City. DJ Jimmy King. Come, baby, come, baby, baby, come, come. You gotta give me love and then you gotta give me some. You gotta give me love and then you gotta give me some. Come, baby, come, baby, baby, come, come. You gotta give me love and then you gotta give me some.

Mezcla, DJ Jimmy King. DJ Jimmy King en Radio Z.

Esta es una fiesta. No te pierdas nuestros programas en vivo, cada martes de 9 p.m. y viernes 9:30 p.m. Y únete a nosotros en el chat en vivo, por el canal de City FM en Trovo. Estamos en vivo, en nuestro canal de City FM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? La evolución de la radio es online. City FM, la buena música. Parlantes.cl, la diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl, alta fidelidad. Existe un programa donde hay una fiesta increíble, a la cual tú también estás invitado. Cassette, para que tu cinta no se oxide, con DJ Laucha Bassi y DJ Jimmy King. Cassette, esta es una fiesta. Cuando son las 23:53 en Santiago de Chile, transmitiendo de Radio City para todo el planeta en la señal de www.cityfm.cl, y también puedes descargar la aplicación para escuchar en un potente audio como cañón la señal de la radio, que puedes descargar desde Play Store como City FM Chile. Gracias a los que están conectados hasta esta hora de la noche. Ya van a ser medianoche en Chile y en Argentina ya una de la madrugada, este sábado 26 de junio, pleno invierno. Una agradable temperatura acá en el estudio, ¿no? Hemos estado bailando, disfrutando con las primeras sets de mezclas de DJ Laucha Bassi y DJ Jimmy King. Extraordinario, qué buenos recuerdos. Nos han hecho bailar y mover las patitas a esta hora de la noche, encerrados todavía en pandemia en Santiago de Chile. Gracias a los que nos siguen también en Instagram. Comparte la radio. Si te gusta lo que hacemos, compártelo, por favor, también en Instagram, @cityfm.cl. Agradecemos los cariñosos saludos que recibimos semana tras semana. Y atentos, atentos, porque el 1 de julio arranca la radio 24/7. Así es, muchachos. Si estás trabajando, lleva la radio donde y cuando quieras. En tu compu mientras trabajas, o si te mueves por la ciudad, en tu teléfono con la aplicación conectado a internet. Esa es la nueva forma de escuchar radio. La evolución de la radio en Radio 7. Una radio de ayer, hoy, en el futuro. Les invitamos también a que estén atentos a nuestros programas de cada día martes y cada día viernes, programas en vivo, ¿eh? Así que, y cada día, a partir de las 3 de la tarde, hora local de Chile, 4 de Argentina, 2 horas que nos despierta, nos levanta de la siesta nuestro querido amigo Dani Arévalo, desde la provincia de Córdoba, Argentina, con su programa Adictos a la Radio, rockeando en las tardes de la City, una retransmisión que hacemos desde FM Vitamina por la señal de Radio City. También muy atentos, el próximo martes 30, si no me equivoco, 29 de junio, concierto de música infinita, todos los lentos clásicos acá en Radio City. Y el viernes, 20 años al aire, junto a Luis Montero, Mundo Rock, todo el rock en Radio City. Y el martes 6, un programa de culto, Black Power, todo el funk, el soul, el rhythm and blues. Y el viernes 9 de julio, 9:30 pm, 10:30 Argentina, rock en tu lengua, junto a Mickey Ficina y Claudio el Coyote López, que les habla todo el rock nacional de este y del otro lado de la cordillera. Así vamos pasando. Tal como dice ahí Publi RW, el tema de fondo es un temón del gran Thomas Dolby en 12 pulgadas, un temazo. Agradecemos a DJ Laucha Bassi, que se mandó un tremendo set, junto también a nuestro querido amigo DJ Jimmy King, la primera parte de esta historia en esta noche de fiesta en Radio City, aquí en Santiago de Chile. También los que nos siguen, nos están escuchando a través de la aplicación, que está sonando muy bien. Eso, mañana no sabemos cómo va a pasar, estar el tiempo, ¿no? Probablemente van a haber algunas heladas bajo cero. Acá en Chicureo, en Colina, hace mucho frío, muchachos. Por lo menos son 2 graditos menos que más al centro de Santiago. Pero bueno, vamos a disfrutar esta noche lo que queda de buena música, buenas mezclas con los que saben. Y ahora es el turno de la segunda patita del gran DJ Laucha Base. Mañana los dejamos a todos invitados al vivo del Laucha a las 8 de la noche, hora de Chile, 9 pm Argentina, en el Instagram del Laucha, en el vivo. Síguelo como arroba DJ Laucha Base WS. Un vivo entretenido. Laucha le pone mucha pimienta, mezcla con vinilos. Es todo un espectáculo, un buen amigo, un gran amigo. Así que un saludo para ti, Laucha, si estás escuchando por ahí. Y también mañana vamos a acompañarte con toda la gente de Radio City pegados en el vivo del Laucha por Instagram. Seguimos, nos vamos a la segunda pata con DJ Laucha Base. Esto es Cassette por Radio City. DJ Laucha Base. DJ Laucha Basti. Mezcla para Radio City. DJ Laucha Basi. Freak. radiosintes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Atención. Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena. En esta cuarentena, te cuidamos y llevamos nuestro taller a casa. Todo instrumentos musicales y accesorios. Calibra y repara tu instrumento. Lutería Córdoba, el toque del maestro. Síguenos en Instagram, lutería-córdoba. Son tiempos difíciles, pero tengo que salir adelante. En PubliRWB sabemos cómo ayudarte. Hacemos impresión gráfica para mover tu marca en tu propio vehículo. Vamos a imprimir lo que sea necesario para hacer crecer tu negocio. PubliRWB apoya tu PyME. Consultas al WhatsApp 569-509-04-502. Porque sin publicidad no existe. Nuestras redes sociales explotan de música. Búscanos en Instagram y Facebook como @cityfm.cl. Estamos en vivo en nuestro canal de City FM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? Ya estamos en el aire, Tulio. Qué noche, ¿eh? Agradecemos a Laucha, que nos acompañó con estas tremendas dos mezclas, como siempre, una vez al mes, en el programa en vivo de Radio City Cassette. A esta hora de la noche, ya pasamos las 00:00:15 en Santiago de Chile. Gracias por lo que están escuchando todos hasta ahora, en una noche de pandemia, fiesta en pandemia, en Radio City. Qué noche, ¿no? Así, buenos, de lujo, buena música. Esta música que bailábamos cuando estábamos más chicos, ¿no? 14, 15, 20 años, en las discotecas. Esa época cuando nos pedían cédula de identidad o DNI, como dicen nuestros hermanos en Argentina, ¿no? Uno llegaba y pasaba la disco nomás. No te preguntaban nada, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? Así que bien, ha sido un buen momento. Nos queda ahora la segunda parte final con DJ Jimmy King. Así que prepararse, seguimos bailando. Saludamos ahí en el chat a Luis de La Plata, ¿no? Que está ahí con nosotros acompañándonos. Bienvenido, primera vez que está en el chat. Y hay muchos los que están escuchando, que están mirándonos desde el compu, sin bajar la aplicación, o desde nuestro sitio web, que también puedes verlo en una vista responsiva desde tu celular Android o iPhone también. Si quieres disfrutar de la experiencia de Trovo, para poder ver en pantalla más grande, si estás no solamente oyendo por la señal de radio, sino que quieres ver los vivos, puedes descargar una aplicación de Trovo y también puedes disfrutar de esa experiencia. Así que bueno, seguimos, esta noche es larga, muchachos, seguimos bailando porque nos queda la segunda parte de DJ Jimmy King. ¿Qué nos trae? ¿Con qué nos va a sorprender? Vamos, esto es Cassette en Radio City. Vamos. Existe un programa donde hay una fiesta increíble, a la cual tú también estás invitado. cassette para que tu cinta no se oxide. Con DJ Lau Chapasi y DJ Jimmy King. Cassette. Esta es una fiesta que no puedes parar. Está por comenzar. El creador de este poderoso sistema de música y diversión ya está listo. Está listo. Estás a punto de vivir el mejor espectáculo de luces y sonido. Bocinas a su máximo nivel. A la izquierda, a la derecha. Sonido activado. Ya estás listo. Aquí ahora te presentamos todo el mix de Damas y caballeros. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's DJ on your mind. Jimmy King. We'll be right back. rich. DJ Jimmy King en Radio City. Jimmy King en Radio City. Last night.

cassette. En vivo en nuestro canal de City FM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? Radio City no es para cualquiera. Qué noche, ¿no? Radio City no es para cualquiera. Gracias por estar a esta hora de la noche. Ya son 10 para la 1 de la mañana en Santiago de Chile. Gracias a los que están escuchándonos en www.cityfm.cl y los muchos que también están mirando, no de Trovo, sino que desde la aplicación directamente. Gracias por conectarse con nosotros. Y como siempre, saludamos a quienes hacen programas estos vivos y los programas en la radio. A Hey Detergentes, porque nadie lava mejor. Acepta el desafío, conócelo, 2-pack de 3 litros por 10.900 pesos. Síguelos en redes sociales y haz tu pedido a la puerta de tu casa. Closet, tu ropa vintage y más. Visita también su vitrina en Instagram para que puedas ver ropa impecable. También por ahí unos cortinajes de casa. 100 puntos, muy buena calidad. Closet, tu ropa vintage y más. Publi RW. Impresión digital, gigantografías. Este es un tiempo donde hay muchos emprendimientos y si quieres poner la marca de tu empresa en tu propio vehículo, pregúntales a Publi RW-bajo en redes sociales. También saludamos a Mookie Rock Store, las poleras del rock and roll. Lutería Córdoba, la tienda de música, Luthiers, el toque del maestro. Parlantes.cl, porque no hay nada mejor que escuchar alta fidelidad. N&D Road Denim, Jeans and Slack. Y también In The House, Car Wash Detailing. También síguelos en redes sociales y te van a dejar el auto nuevo, nuevo de paquete. Bien, muchachos, estamos ya casi llegando al término del programa de hoy. Movido, ¿ah? Ha sido un programa movido. Saludamos a los que estuvieron conectados, como siempre, en el chat en vivo de Trovo, a la Lore, a Bonovox, a Publi RW, que estuvo Jimmy King. También saludamos a Luis, que de La Plata también se conectó con nosotros. Y ¿quién me falta? La Jacqueline, como siempre, que está conectada en el staff estable. También saludamos a los que están conectados del norte, el sur y centro de Santiago. Probablemente también Lalo estaba conectado desde... Un saludo para la zona de Pirque. Frío mañana, ¿no? Mañana frío. Pero bueno, muchachos, también saludamos a nuestros amigos de Music Life que nos acompañaron en esta noche. No se olviden, el próximo martes, otro programa de culto de la radio. Concierto de música infinita en el horizonte. Los mejores lentos, 70s y 80s. Los clásicos están de vuelta. Los lentos están de vuelta, así que no te lo puedes perder. 9 de la noche. Me despido, soy Claudio López y nos vemos en lo próximo. La fiesta sigue, vamos a dejar con algunas mezclas del DJ Coyote ahora. Así que un abrazo para todos. El que quiera seguir escuchando buena radio un ratito más, La radio sigue encendida y el chat sigue abierto. Un abrazo, me despido, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Esto es y fue Radio City.

A esta hora, una fina selección para disfrutar tu mejor momento. CityFM.cl. Holy Mount Zion. write what we wanna write. We gotta make ends meet before we get much older. So strange, I like to she's the passionate one. Oh yeah.